nunca te vieron mis ojos, ni mis oídos escuchar tu voz. Aunque no te tocaron mis manos, ni me recosté a tu regazo, no te vi calmar la tempestad, ni sobre las aguas caminar. No te vi dar alimento, ni predicar en el desierto, pero sé que en mi vida tú estás. Aquí estás, en mi vida tú estás, dándome la libertad, como río de agua viva en mi vida. Aquí estás, y no lo puedo callar, lo tengo que confesar, yo te alabo Jesucristo en mi vida. Aquí estás, aquí estás. Pues tuve cuando llamaste a Pedro, cuando enseñaste en el desierto, yo no te vi calmar el mar y multiplicar el pan, pero sé que en mi vida tú estás. Aquí estás, en mi vida tú estás, dándome la libertad, como río de agua viva en mi vida. Aquí estás, y no lo puedo callar, lo tengo que confesar, yo te alabo Jesucristo cada día. Aquí estás, aquí estás, aquí estás. Jesucristo, cada día aquí estás.